Lozana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Bienvenidos a Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM desde la capital del estado de Veracruz, Xalapa, la ciudad de las flores, así bautizada por el polímata y naturalista alemán berlinés Alexander von Humboldt, quien también se maravilló con esta riqueza que había en la orografía de México en ese entonces de la Nueva España. Bueno, el caso es que estamos aquí en Xalapa, estamos en la temporada de lluvias, y a nombre del equipo de Radio B, que se encuentra alimentando las redes sociales, produciendo desde el huerto radiofónico para cultivar todos sus oídos, me refiero a Miriam, Dani, Rodrigo, Julie, a Sol, Antulio, Anita y Ceci, les doy la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy vamos a hablar sobre bioculturalidad, así que usted se puede comunicar con nosotros al 817-5115 y 817-5117. Facebook Radio V, en el Twitter estamos como Radio V, arroba Radio V. También me pueden buscar a mí, arroba Citla Aguilera, al WhatsApp 2281-040477. Estamos online y también pueden bajar la aplicación de Radio V para todos aquellos que pues tal vez ya no tenemos como la radio más allá de la que tenemos en los autos o que escuchamos en el bus. Y bueno, el día de hoy tenemos invitadasas de lujo desde la Dirección de Comunicación de la Ciencia, desde quien lleva a cabo como realizadores de la revista La Ciencia y el Hombre. Y el Hombre está con nosotros aquí, Aida Pozos, que le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí con este número tan bello que tienen en esta ocasión. Muchas gracias, buenos días, Itlali, la doctora Leti, que nos acompaña también. Pues para nosotros es un gusto que nos reciban en la ensalada. Ya teníamos muchas ganas de traer aquí una ensalada de ciencia. Sí, caray. Esas que hacemos cada 4 meses, y bueno, pues ahora tenemos la oportunidad, cosa que agradecemos mucho, y es un muy feliz día estar con ustedes. Ay, muchas gracias, Aida. Es un honor de verdad que estés aquí con nosotros, con toda tu trayectoria como divulgadora de ciencia. Entre todo lo demás, las demás actividades que tú realizas para y desde la universidad. Y como tú bien lo comentas, está con nosotros aquí la doctora Leti Cano. Ella es investigadora de la Universidad Veracruzana, del Centro de Investigaciones Tropicales, quien en este número tiene algunos textos que usted puede disfrutar. Bienvenida, Leti, es un honor y un gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias, Itlali. Realmente agradezco la invitación de ambas, porque para mí es un gusto que la gente conozca pues los resultados de la investigación científica, ¿no? Y sobre todo que con lo mío, que son las plantas, uh-huh. Y particularmente las plantas medicinales. Entonces es para mí un gusto de verdad poderlo transmitir, ¿no? A quien nos escuche. Transmitir, que es una de las palabras que más nos gustan a la hora de comunicar y divulgar la ciencia, ¿no? Y creo que también la transmisión oral con la que contamos aquí en territorio mexicano ha sido muy importante para ello. Y bueno, uno de los artistas surrealistas reconocidos a nivel internacional es André Breton, quien al visitar México y por varias situaciones que le sucedieron, él dijo que México es el país más surrealista en el mundo. Incluso, abonando a esto, pareciera a veces que México, al ser tan mágico, fue escrito por Gabriel García Márquez, ¿no? Gran máximo exponente del realismo mágico, justamente, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Pues porque vivimos en un país donde el cacao es bebida de dioses y fue más que una moneda de cambio comercial, donde comemos insectos, reptiles, hongos, donde las plantas nos curan, donde las áreas naturales protegidas ahora o mejor conservadas fueron y son cuidadas por pueblos originarios, donde sus usos y costumbres no ven a la naturaleza como un recurso, sino como su casa, su vida, y por lo tanto la veneran y la sacralizan. Donde más que haber domesticado el maíz, parece que el maíz nos domesticó a nosotros, dándonos patria y alimento. Donde las abejas nativas al sur de México son consideradas parte de la familia. Y, por ejemplo, en el norte tenemos que las danzas antiguas, pero que todavía siguen vigentes y latiendo actualmente, ocupan capullos de mariposas para fabricar cascabeles que van en los tobillos de los danzantes. Por eso es que México es surrealista, es este México mágico, es este México lleno de bioculturalidad. Y por eso, y en este sentido fue que escribí la décima de esta ocasión. Convoco a los elementos para elevar la conciencia y entretejer arte y ciencia de ancestral conocimiento. Es semilla en crecimiento latiendo en comunidad. Se teje la identidad para todo buen vivir cuando hablamos sobre unir cultura y biodiversidad. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Bueno, como ustedes lo saben, vamos a hablar sobre bioculturalidad y estamos aquí ya armándonos una ensaladota en esta mesa radiofónica de Radio Universidad Veracruzana junto con la doctora Leticia Cano, ella que viene es investigadora y viene del Centro de Investigaciones Tropicales, mejor conocido como CITRUB, y Aida Pozos de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, también de la Universidad Veracruzana. En esta ocasión vamos a platicar sobre la última edición de la revista La Ciencia y el Hombre, que es la revista de divulgación científica y tecnológica que tenemos aquí en la Universidad Veracruzana. Nuevamente bienvenidas, ya escuchamos sus voces, pero también queremos escuchar para todos quienes ahorita están parando oreja y que estamos en pleno desayuno, espero que todos ustedes ya hayan desayunado o estén en eso, que no se nos anden mal pasando. Ya es una tradición acá, como hablamos de agricultura, de alimentación, de sustentabilidad, en este caso del buen vivir, pues queremos saber qué desayunaron el día de hoy nuestras invitadas. Bueno, quizás no es tan completo mi desayuno, pero les quiero decir que un cafecito con leche riquísimo. ¡Ay, qué rico! Café de Coatepec, un pedacito de pan, uh-huh. Un mango, porque no puedo dejar de comer el mango, ¿no? Es una delicia. Y luego, pues realmente ese es mi inicio. Uh-huh. Ya como a las 10:30, 11, pues tengo otro. Ah, muy bien. Entonces, saliendo de la ensalada va a haber otro desayunito. Claro que sí, ahí lo traigo. Ah, muy bien, qué rico. Por acá, Aida, ¿qué desayunaste? Cuéntanos. Bueno, pues yo decirles que en las mañanas casi siempre, para evitar llegar tarde y cualquier congestionamiento de tráfico, sí. Máxime ahora que tenemos el compromiso de estar con ustedes, pues bueno, desayuné rápidamente. Lo que generalmente es su acostumbro desayunar, un licuado que lleva manzana, 2 cucharadas de chía, 1 cucharada de miel y agüita. Y eso es lo que consumo para iniciar mi día. ¡Qué rico! Y además bastante práctico, ¿no? Eso, y saludable. Estoy acostumbrada a los batidos así rápidos para salir de casa. Y como dice la doctora Leti, no duden que antes de mediodía ya estamos ingiriendo el rico cafecito y lo que conlleva. Muy bien, muchas gracias. Y usted allá en su casa, en el trabajo o trasladándose a sus actividades, ¿qué desayunó el día de hoy? 817-5115 para que nos platique y nos comente. Y también al WhatsApp 2281-040477. Escríbanos si tiene algo que compartirnos sobre saberes bioculturales. Aquí lo puede hacer. Vamos de lleno a nuestra entrevista. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Bien, estamos acá hablando sobre bioculturalidad y en esta ocasión más bien es diversidad biocultural, que es el título de la revista La Ciencia y el Hombre, nuestra revista universitaria de divulgación científica y tecnológica. Y sin más preámbulos, Aida, por favor, cuéntanos qué onda con esta revista tan maravillosa que tengo aquí, tenemos todas en nuestras manos, que además, si bien al principio no nos podemos enganchar desde el texto, sí lo podemos hacer desde la imagen y desde las fotografías tan bellas que tenemos aquí en portada y contraportada. Pues bueno, mira, esta es una revista ya que ustedes conocen, una revista con tradición en la Universidad Veracruzana, pero que número tras número se va confeccionando de manera muy particular. ¿Y cómo lo vamos haciendo? Pues lo hacemos precisamente hablando de desayunos y de ensaladas, pues como a veces en la casa cocinamos, ¿sí? Que abrimos la canasta, el refrigerador y vemos a ver cómo qué hay, ¿no? No necesitamos la ciencia del chef para ni la receta, sino que necesitamos de ser creativos, uh-huh, de tener inventiva, ¿sí? Y entonces vemos cuáles son los contenidos. Así, para este número, nosotros fuimos colectando en nuestra bandeja de llegada de correo de la revista, pues una serie de contenidos que a mí ya se me iban haciendo que juntos podían quedar deliciosos. Entonces, bueno, pues la doctora Leti está aquí para corroborar que tardamos más o menos como, yo creo que nos íbamos a echar ya el año con contenidos, porque se iban colectando paso a paso contenidos de diferentes instituciones, porque cabe mencionar que entonces en la revista no solo publicamos a la Universidad Veracruzana, ¿sí? Aquí, uh-huh, en este caso tenemos a la Universidad de Campeche, tenemos a Oaxaca y tenemos diferentes dependencias que están trabajando ciencia. Entonces los contenidos van llegando y nosotros vamos haciendo así como una selección de ellos para hacer un número temático. Uh-huh. Entonces finalmente estos contenidos ya conformaban, ya eran lo suficientes para conformar un número que, pues bueno, redundaba en eso, en descubrir esos elementos locales, esos usos ancestrales que se le ha dado a la naturaleza y que de pronto, pues nosotros hemos olvidado, ¿sí? Nos metemos al súper y en este mundo capitalista se nos olvida que existen los mercados y que existen los productores locales y que existen esos elementos naturales con una gran cantidad de propiedades, uh-huh, y que nosotros hemos descuidado. Entonces, pues así fue como se conformó este número, que finalmente hizo un número temático y que lo que veíamos era que era diverso, y si hablábamos de los condimentos, si hablábamos de especies de flora y de fauna útiles, uh-huh, para el ser humano, y que además hablábamos sobre los usos de la madera, sobre antropología, sobre usos y costumbres de la gente para emplear algunas sustancias y todo, pues estábamos hablando de diversidad biocultural. Y es así como nace este número temático, que después quisimos ponerle una pantalla de entrada que fuera llamativa. Uh-huh. Y precisamente estábamos en el armado de esta revista cuando se estaba dando mucho de qué hablar acerca de revistas de moda y fotografías de ciertas personas. Y dijimos, bueno, pues la gente voltea a mirar, está interesada en la moda. Bueno, pues vamos a hacer una revista que parezca una revista de modas. Y vamos a buscar que la diversidad biocultural de nuestro México y de nuestro Veracruz se vuelva moda. Entonces, uh-huh, eso intentamos hacer, una revista Cosmo, pero que dentro vamos a encontrar una información de importancia surrealista, como decías hace rato, ¿no? Entonces, pues eso es un poco de lo que venimos haciendo cada 4 meses con los números. Sí, a veces son temas más difíciles de traducir, de contar, de transmitir. Uh-huh. Y bueno, la imagen, como decías, es parte importantísima. Ahí mando un gran saludo a nuestro diseñador y artista Francisco Cobos. En esta ocasión también tuvimos a un gran amigo, Gustavo Barrios, haciendo, uh-huh, la fotografía. Y bueno, todos ellos y un gran equipo de trabajo es la que quienes hacen posible que tengamos ahora este número que venimos contigo a platicar, a chismear. Exacto, así, a charla tertulia radiofónica. Oigan, y Aida, de verdad a mí me sorprende porque parece de cierta manera como un fractal de la bioculturalidad, hablando también de diversidad, que se necesita del engranaje de muchos elementos, por ejemplo, del quehacer científico que se hace desde las universidades, desde institutos, pero también el quehacer de divulgación que ustedes realizan. Y bueno, a ti te toca ser la editora que está al frente de la revista La Ciencia y el Hombre, donde, híjole, yo creo que algo que a título personal les admiro y te admiro es la posibilidad de no relegar la creatividad a temas artísticos, sino que desde la ciencia se requiere, y para divulgarla también se requiere de la creatividad, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sin duda, la creatividad yo creo que es un elemento básico en la existencia humana, ¿no? O sea, si no hubiéramos sido, si el hombre no hubiera sido creativo, pues para empezar no hubiéramos evolucionado, no hubiéramos hecho ciencia, no habría tecnología y bueno, ni otro. Ensaladas tan ni ricas. Ensaladas tan ricas y otro gallo nos cantara. Al principio tú qué decías, divulgadora. Yo no me consideraría tanto como divulgadora. Yo soy una editora. Uh-huh. Mi formación ha sido, si bien es la base es la ciencia, que es la biología. Después yo me he dedicado a las funciones editoriales y entonces siempre esta es una labor en la que se busca hacer esta especie de traducción de contenidos que lleve a la comunicación escrita, ¿no? Uh-huh. En este caso seguimos siendo una revista impresa, aunque también podemos nos pueden encontrar en las redes, pero es un producto editorial finalmente. Uh-huh. Que necesita este trabajo creativo primero en la pluma, primero en ese arte de decir las cosas, ¿no? Uh-huh. Un ejercicio sin duda muy importante que está haciendo la universidad y los investigadores es ese, el de intentar traducir ese paper que va al journal y que ahora necesitamos tener una revista que vamos a sudar bajo el brazo. Uh-huh. Que es diferente, ¿no? Entonces ellos están haciendo un ejercicio constante y que ha dado cada vez más frutos, porque pues hace bien poquito tiempo estaban reacios a decir hay que divulgar, no hay que uh-huh. publicar artículos que califiquen, ¿no? Que salgan uh-huh. al mundo. Bueno, la divulgación creo que hace eso también, saca a la ciencia al mundo, la pone en ojos, en manos y en oídos de la gente de a pie, de la uh-huh. gente de la banqueta, ¿no? Y creo que esa es una labor, sin duda, pues súper creativa. Oye, y de la gente que ahorita está parando oreja y que además nos trajiste varias revistas bajo el brazo. Así es. Para todos los que nos están escuchando en este momento y que quieran llevarse esta revista, este número de La Ciencia y el Hombre, lo pueden hacer si nos mandan a nuestro WhatsApp 2281-040477 la siguiente pregunta, la respuesta a la siguiente pregunta. Antes de entrar al aire, Aida y yo habíamos pensado en qué dinámica poder hacer respecto al número que habla de diversidad biocultural y por ahí se nos ocurrieron algunas cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí llegamos y nos puso a trabajar Citlali. ¿Cuáles invitadas ya? Ajá. Colaboradoras, caray. Pero bueno, ahora o sí, yo regresando. Creo que ya lo podemos, ya podemos decir. Bueno, para pues, que vayamos calentando se motores. Nos ocurría que nos compartan una deliciosa ensalada y con tres ingredientes locales. Allá donde usted nos esté escuchando, ¿sí? Que puede uh-huh. ser Jalapa, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala. Yo he escuchado que este programa tiene una audiencia bastante nutrida. Entonces, una ensalada con tres elementos locales. Perfecto. Uy, nos van a hacer el día. Muy bien. Entonces, ustedes se pueden llevar este número con esta... Si nos comparten una ensalada muy deliciosa con tres especies, con tres plantas locales, regionales, de donde ustedes viven. 2281-040477 es el teléfono para que ustedes puedan hacerse acreedores de esta revista La Ciencia y el Hombre. Y bueno, ya estamos hablando de plantas locales y sabemos que dentro de este número se han recopilado información muy importante desde la ciencia experiencia respecto a justamente a plantas comestibles, plantas útiles, también medicinales, y plantas que se han ocupado ancestralmente por varios de nosotros y de nuestros, evidentemente, de nuestros ancestros. Leti Cano, cuéntanos, por favor, de qué manera tú has estado colaborando con la ciencia y el hombre. Sí. Fíjate que a mí, un punto que ha sido de mucho interés en toda mi trayectoria como investigadora pues científica es precisamente esto de dar a conocer los resultados de tus trabajos, ¿no? Porque la ciencia, como dice Aida, luego se publica en revistas científicas muy técnicas y es lo que nos piden a nosotros para evaluarnos, ¿no? Entonces, como que se deja de lado la parte de la divulgación, el hecho de que la gente conozca. Yo siempre he tenido el enorme interés de difundir lo que hacemos, y cuando me invitan a alguna plática, algún programa de radio, lo que sea, sí, siempre trato de ir. Claro, muchas veces se llena uno de cosas y no logras hacerlo, pero siempre trato de expresar lo que hacemos y de que la gente lo conozca, porque hay recursos así bioculturales, como dices, y por cierto, quisiera dar una muy breve definición para no como desde la ciencia. Claro. Que los recursos bioculturales, cuando hablamos de ellos, son plantas o animales que están asociados con alguna cultura, asociados por el uso, ¿no?, que esta cultura les dio. En México somos muy afortunados porque tenemos también una diversidad cultural muy importante. Dicen que a la llegada de los españoles teníamos más de 300 pueblos indígenas que hablaban diferente lengua. Hoy en día, de acuerdo al instituto que tiene que ver con los aspectos del indigenismo, tenemos 56, ¿no? Entonces, aún así tenemos una gran riqueza, y eso ha permitido que cada pueblo, dependiendo del ambiente donde habita, pues utilice los recursos de ahí, y entonces se multiplica. Así que un recurso biocultural es una planta, un animal, los hongos, que ni son plantas ni son animales, están intermedios y que son, de verdad, desde el punto de vista alimenticio, muy nutritivos. Claro, hay hongos tóxicos, hay que saber diferenciarlos, ¿no? Pero que precisamente las comunidades saben diferenciarlos por este uso que le han venido dando. Así que México es un país, y debemos sentirnos muy orgullosos, que tenemos una gran diversidad de recursos bioculturales. Entonces, eso es lo primero. Y la pregunta que ya se me olvidó, Citlali. No te preocupes, estamos aquí platicando más que hacer preguntas, ¿verdad? Pero sí, y bueno, más bien, ahorita que mencionas esto de los recursos bioculturales y la definición que se da, ¿cuál crees que sea el pulso, o cuál crees que sea ahorita, cuál sería tu diagnosis general que tenemos aquí como mexicanos en cuanto a nuestra relación biocultural? En un mundo globalizado, en un mundo con con una agilidad más hacia lo capitalista que hacia el buen vivir y las tradiciones. Sí, pues por un lado, yo la verdad soy muy optimista, ¿no? Y yo no pienso que vayamos a perder todo este conocimiento. Siempre pienso que sí nos vamos así como en una curva que sube y baja, ¿no? De pronto dejamos de usarlos, de pronto entra otra vez esta importancia, este interés por volver a utilizar nuestros recursos. Y creo que ahorita estamos en una buena época, porque no solo es en México, sino es a nivel mundial, que hay un enorme interés por todo lo que es natural y orgánico, ¿no? Después de que estamos tan intoxicados con medicinas, con alimentos chatarra, con tantas cosas artificiales, pues tenemos como una necesidad de volcarnos, de volver nuevamente a mirar pues nuestros orígenes, ¿no? Y ahí es donde tenemos toda la pues todo este mundo de nuestros recursos naturales y bioculturales. Así que yo soy optimista, yo creo que vamos a nivel global, aparentemente vamos perdiendo el conocimiento tradicional pero yo creo que a nivel local muchas comunidades, muchos pueblos, incluyendo los mismos europeos, se están volcando su mirada hacia este conocimiento tradicional, ¿sí? Y nosotros los científicos, nuestra obligación es estudiarlos y sobre todo ver que se usen con toda la seguridad del mundo, ¿no? Ver que no sean tóxicos, ver que cuál es su eficacia, ¿no? Las dosis que hay que manejar. Pues cuando hablamos de plantas medicinales, hablamos de dosis necesariamente. Entonces sabemos que una planta medicinal puede ser muy benéfica, pero también puede ser muy tóxica, dependiendo de la dosis y la concentración, la cantidad que comas, ¿no? Y justamente ahí, de verdad, acá viene en uno de los textos, plantas versus veneno. Ah, sí. Ese es un artículo muy interesante, precisamente que ha sido tutorado por la doctora Leti Cano. Y bueno, nos habla de que las plantas nos han acompañado a los humanos a lo largo de su evolución, brindándonos múltiples beneficios. Pero han sido las comunidades rurales las que han preservado conocimientos ancestrales relacionados con el tratamiento de enfermedades o el ataque para diversos animales. Y entonces ahí nos presentan, por ejemplo, el uso del camote, nos presentan el uso del plátano, del maíz, e incluso se hace ahí un estudio de una especie utilizada para preparar el remedio que se llama el guaco. Uh-huh. Sí. Y yo lo conocí por los Tuxtlas, el guaco. El guaco. Uh-huh. Y bueno, es un artículo bien interesante que incluso nos habla de cómo tratar las mordeduras de serpientes. Tiene también un gráfico muy interesante en donde nos permite hacer la diferencia entre las serpientes venenosas o las serpientes no venenosas, ¿sí? Porque luego ahí andan la gente matando víboras y culebras sin ton y son, sin saber que, bueno, hay quienes no son para nada dañinas. Uh-huh. Y también las que pueden ser venenosas, bueno, pues necesitamos nada más darle su espacio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es un estudio que, bueno, la doctora podría abundar al respecto, pero pues como ese también hay varios, ¿no? Que decíamos, el uso del zapote mamey, el Lichucut Jacá, que a mí me encantó el nombre, es un nombre en totonaco. Qué bonito. Sí, entonces eso también, ¿no? Recuperar, por ejemplo, los nombres, o rescatar al chile sampableño, que es un chilito criollo de una zona de Veracruz, de Cuacuatzintle y Naolinco, o el uso que se le puede dar como especie medicinal, pero también pues como un refresco, como un agua fresca deliciosa a la zarzaparrilla. ¡Qué rico! Que tenemos aquí cerquitita en Teocelo y Coatepec, ¿no? Uh-huh. Entonces, oye, perdón, uno de los títulos que me llamó mucho la atención, porque además son títulos que te invitan a leer ese texto, La flor del loto mexicana, ¿no? Que además tiene por ahí un aprovechamiento comestible, ¿no? Sí, fíjate, uno aprende todo el tiempo que estás haciendo edición. Uno está aprendiendo con la revista. Este es una colaboración de una universidad de Campeche y el autor nos manda Celso y Pedro. Les mandamos un saludo. Ellos siempre nos mandan fichas de especies útiles. Y sí, nosotros la flor de loto, pues siempre la asociamos pues más con el hinduismo o el budismo, claro, ¿no? Sí. Pero aquí ellos nos dicen cómo en la cultura maya en nuestro país fue de importante, y luego incluso pues que tiene hasta usos comestibles, ¿no? Entonces es así como que nos queda claro que hay muchísimos recursos que hemos pues mal usado, algunos desperdiciado, y a otros por desconocimiento pues ni siquiera volteamos a mirar, ¿no? Exacto. Entonces, sí, efectivamente, tanto la flor del loto mexicana como la rana de ojos negros, también un espécimen así súper maravilloso que nos presenta aquí con unas fotografías también muy, muy hermosas, pues bueno, son de las especies que venimos nosotros presentándoles, ahora sí que traemos en este mercado de la ciencia y el hombre en esta rico, ocasión. ¡Qué rico, qué rico! Oiga, doctora Leti, ¿y cuál sería como su reflexión antes de que nos vayamos a nuestra pausa musical respecto al papel que juega la ciencia en el rescate de saberes. Y no lo digo como algo que hay que rescatar porque es un vejestorio y que medio se sabe de él o que está solamente ahí en museos. Está vivo, ¿no? Es algo que está latiendo. ¿Cuál sería su reflexión respecto a el quehacer científico? Pues mira, qué bueno que me haces esta pregunta porque es algo muy importante que inclusive yo lo traía en mente que quería comentar porque... De hecho, y voy a empezar un poquito con mi historia porque yo soy química farmacobióloga y hice mi carrera en la UNAM. Entonces sales con una visión, al menos yo así salí, de que quieres ganar el premio Nobel, ¿no? Quieres hacer química, pero así, súper guau. Ni siquiera tenía idea de las plantas en ese en esa época. Me quería dedicar a la química clínica, ¿sí? De también relacionado con enfermedades. Pero qué chistoso que luego... Toqué, aquí en Jalapa me topé con el INIREB, el Instituto de Recursos Bióticos, y ahí trabajaban plantas. Y es lo que yo tenía que hacer. Y trabajé una planta muy interesante que es la Jatropha curca, se le llaman piñón. Bueno, de ahí, como que empecé a ver que había verde a mi alrededor, de verdad. No lo había notado de alguna manera, pues crecí en zona urbana. O sea, no era algo que jalara mi atención o llamara mi atención. Para mí era como curar el cáncer. Y sin embargo, muchas plantas pueden utilizarse para eso, ¿no? Era como curar las enfermedades que no se podían curar de la época. Y sin embargo, cuando empecé a trabajar esta planta, por lo nutricional de su semilla, que es muy nutritiva, además otro recurso biocultural importante de la región de Papantla, del Totonacapan, solo ahí se come, no en otros lados. ¿Y qué pasa? Que parece que ha sido seleccionada por el grupo Totonaca, esta, digamos, variedad no tóxica, solo aquí, en todo el mundo. Donde está la Jatropha, que sí está en las zonas tropicales, es muy tóxica. Entonces, he ahí la importancia de la culturalidad y que nuestros pueblos han sabido, son sabios seleccionar plantas que han sido menos venenosas, cada vez menos tóxicas, hasta que encontraron una que ya no era nada tóxica. Bueno, entonces, la importancia, he ahí la importancia de este conocimiento y esta sabiduría tradicional, porque... Yo lo único que hice fue investigar y llegué a eso porque yo investigaba el aspecto nutricional, el valor nutricional de la semilla del piñón, que es muy parecida como a la almendra, es una almendrita blanca muy bella, además hace una masa blanca muy rica con la que se hacen mazapanes en la zona de Mizantla. Pero dicen los locales de ahí de Mizantla que en la época de la Revolución algunas señoras, abuelitas que pude entrevistar, con esa planta lograron pues que sus hijos se desarrollaran porque no había comida, no había, entonces lo que tenían era lo local y eran los huevos, obviamente, las gallinas, pero el piñón tenía que estar ahí porque con eso alimentaban. Y claro, cuando yo estudié el aspecto nutricional con un alto contenido de proteínas, casi, ¿qué les diré?, el 30%, que es mucho en una semilla, es como un poco como las oleaginosas, ¿no? El cacahuate, el 40-50% de un aceite vegetal muy nutritivo de contenido oleico, linoleico, y luego con fibra. Todo esto ayudaba a que los niños desde pequeños comieran, las asan, tienen que asarlas para que se le quite cierta toxicidad leve que tiene, y de ahí las muelen y hacen chilitos, hacen mazapanes, hacen todo tipo de cosas como el pipián, como la pepita. Así que este conocimiento tradicional fue fundamental para mí, para ir descubriendo esta planta, este recurso biocultural, que luego me fui a Inglaterra a estudiar la toxicidad, porque era tóxica, ¿no? Cuando hice el doctorado, que ya me enfoqué a las plantas, y descubrimos, al mismo tiempo un grupo de alemanes la estudiaba en Alemania y descubrieron que sí había un tóxico muy potente en la semilla que venía de África. Pero yo nunca pude encontrar ese tóxico. Sí encontré una lectina con toxicidad leve que a la hora de tostarse se destruía. Entonces, por eso es que no nos hacía daño a nosotros. Qué interesante, porque este quehacer científico genera un diálogo con saberes tradicionales, ancestrales, y que es uno de los tantos, de las tantas investigaciones que se pueden realizar desde la ciencia. Y qué maravilla, de verdad, por eso se aplaude esta loable labor que se hace desde la Universidad Veracruzana, donde nuestra queridísima editora Aida Pozos está a cargo de La Ciencia y el Hombre, esta revista, donde también vienen grandes tesoros que son diálogos de saberes entre el saber científico y en compañía, evidentemente, de todo el conocimiento tradicional. Vámonos a nuestra pausa musical, vamos a Música con Ambiente. Me gustaría que me ayudaran a presentar esta canción. ¿Por qué es que la escogimos? A ver, oigan, sí es cierto que las puse a trabajar, ¿verdad? Sí, ya vienen a trabajar aquí en la ensalada. Déjenles cuento que ella dijo, a ver, vamos a buscar con qué canción vamos a presentar. Y estábamos en eso cuando nos empezamos a dar cuenta de que estamos aquí las tres y tenemos el cabello rizado. Sí. Y dijimos, ay, es nuestra herencia africana, árabe, qué sé yo. Pero entonces Citlali empezó a mover los hombros y la doctora Cano inevitablemente dijo, vamos con la hierberita. Perfecto. Vamos a escuchar a Celia Cruz. Azúcar. Se oye el rumor de un pregonar que dice así: el yerberito llegó. Bueno, pues si no nos casamos, al menos seguimos aquí en la ensalada, compartiendo con ustedes y con la doctora Leti Cano de Citrubé y también con Aida Pozos, editora de la revista de divulgación científica y tecnológica de la UB, La Ciencia y el Hombre. Recuerden que la dinámica se llevará a cabo en nuestro WhatsApp 2281-040477. Nos compartan tan solo una ensalada con tres ingredientes locales o regionales, o si no les da la cabeza, radioescuchas, que yo creo que sí, aunque también sea con uno. Aunque sea con uno, puede ser. Y también estaría muy bien que nos compartieran cuál es la edición de la revista La Ciencia y el Hombre que tanto les ha gustado, algún texto, algún artículo que les haya interesado mucho. 2281 040477 es el WhatsApp para todos ustedes. Aida. Ay, pues Itlali, yo me quiero ganar también una revista. Sí, y yo les voy a compartir un texto de ciencia que no se publicó precisamente en La Ciencia y el Hombre, uh-huh. Pero hace rato que escuchaba a la doctora Leti Cano de cómo ella deriva de ser química farmacobióloga, cosa que yo no sabía. Yo siempre consideré a la doctora Leti Cano que venía de la biología, porque uh-huh. Yo la conocí hace más de 20 años, doctora, si sí. Usted se acuerda, cuando ella publicó, imagínense cómo la atrapó Jalapa y cómo la atraparon las plantas, que ella publicó La Flora Medicinal de Veracruz. Y es un texto valiosísimo en donde yo empecé a conocer y reconocer, porque me tocó también estudiar biología y hacer un servicio social con plantas medicinales. Y cómo me encantó ese texto. Y hace poco platicábamos de qué importante es recuperar y cómo ella desde hace tantísimo tiempo pues estaba haciendo divulgación de la ciencia. Y la muestra de que lo está haciendo es que tenemos tres textos en esta revista en las que ella tutora y que yo quisiera que pues ella abunde. Pero por favor, doctora. Sí, pues es un gusto para mí decirles esto. Miren, los tres textos realmente, si ven al primer autor, es el estudiante de la maestría de Citro. Uh-huh. En Citro tenemos un compromiso y siempre sobre la divulgación de la ciencia. De hecho, para estos muchachos y para todos los que hagan un posgrado en Citro, es un requisito en sus primeros semestres, primero y segundo, sacar un artículo de divulgación. ¿Por qué y sobre qué? El tema es su tema de tesis, digamos, no va a ser sobre todo el tema, pero va a ser a lo mejor algún aspecto del tema de las tesis que están desarrollando. Por eso, si ven, en el caso de Alfredo, que hizo un trabajo sobre las plantas contra veneno, porque él está trabajando el huaco, que es una especie Aristolochia asclepiadifolia que crece en Veracruz, pero es endémica de Veracruz. Solo en esta región crece. Además, el problema de la picadura de víboras es un problema de salud pública que lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud. Y generalmente es en zonas rurales donde no hay a la mano una clínica o un hospital. Uh-huh. Entonces, tiene que recurrir la gente a sus propios recursos, recursos uh-huh. bioculturales de nuevo, como es el huaco, ¿no? El huaco y otras plantas. Él, para poder empezar a trabajar su tesis, tuvo que hacer una investigación de las plantas que se utilizan y de los saberes, ¿no? ¿Qué culturas y qué plantas empleaban? Entonces, eso es lo que se ve en este artículo. Uh-huh. En el otro caso de del zapote mamey, esta joven está haciendo, y ya terminó, pronto tendrá su examen de grado, es la flora medicinal totonaca de Tlalpila, en el municipio de Xochocolco. Uh-huh. Entonces le llamó mucho la atención toda la actividad relacionada con el mamey. Son árboles muy grandes, muy bellos, que para poder cosecharlos tiene que haber personas que se trepan prácticamente en ellos y van y cortan los frutos con mucho cuidado, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es una actividad comercial. Allá tienen estos árboles que muchos son realmente de la región, pero son muy sabrosos. Entonces, ella le interesó mucho y el nombre le gustó mucho y propuso hacer este artículo, ¿no? Aunque no es su tema específico de las plantas medicinales, pero era un tema que le encantó. Y además, el aceite del hueso de mamey se utiliza mucho en cosmética, pero es un aceite también un tanto medicinal, ¿no? Oiga, y eso está padrísimo, que además de que tiene que ser parte de su formación profesional en este posgrado del Centro de Investigaciones Tropicales, también que por gusto haya querido compartir en esta revista algo tan importante y tan interesante, ¿no? Exactamente. Y el otro joven que hizo sobre la zarzaparrilla, igual, su familia es de allá de la región de Teocelo y tiene familia que hace la bebida. Entonces, él ya tenía ese punto de interés, ese tema, y había muchos vacíos, por ejemplo, de dónde obtienen la raíz, generalmente la cosechan y cada vez les hace, generalmente la cortan, la van y la sacan de, crece silvestre, uh-huh. No se cultiva esta planta. Entonces cada vez es más difícil conseguirla, cada vez tiene que ir las personas que la cortan, que van a obtenerla, más lejos y más lejos en los barrancos, porque además crecen los barrancos, ¿no? Uh-huh. Y no sabíamos qué especies se utilizaban. Sí teníamos la idea que hay una que es la ¿cómo se llama? Las Milax aristolochifolae, pero sabíamos que eran más porque mencionan los locales que usan raíces de varios colores, un color más oscuro, un color rojizo. Entonces decíamos, tiene que ser. Entonces eso es lo que él estaba investigando, uh-huh. Por eso es que desarrolló su tema. Muy bien, qué maravilla, porque creo que esto es un claro ejemplo de la, ¿cómo decirlo? Es que percibo a veces que tenemos un falso paradigma o una falsa idea de que el quehacer científico, las universidades, la investigación, la ciencia está desfasada a la realidad, que no atañe, no ataca, no procura resolver situaciones o estar contextualizada. Y yo creo que esto más bien derribaría esa percepción que se tiene, porque lo que me encuentro en esta revista es justamente un acercamiento, una proximidad, una curiosidad por nuestro mundo, por nuestra cultura, por nuestra biodiversidad, que todos necesitamos, ¿no? Y justamente queremos invitarlos a que conozcan esta revista y hay un evento próximo que va a ocurrir acá. Cuéntanos, por favor, Aida. Sí, pues yo quiero que sigan conociendo los contenidos, cada vez se acerquen más a nuestra revista y para ello, precisamente, el viernes 21, este viernes, que viene en esta misma semana, el viernes 21 a las 11:30 de la mañana, nos estaremos dando cita en las instalaciones del CITRO, que, recuérdeme, doctora, la... Está en el centro, ¿verdad? Está en el centro. Sí, uh-huh. En Morelos número 44, cerca uh-huh. de la clínica del seguro. Ajá. Bueno, uh-huh. Pues ahí, en el Centro de Investigaciones Tropicales, mejor conocido como CITRO, nos daremos cita, estará la doctora Leti Cano, también nos acompañará el doctor Lázaro Sánchez, también otro estudioso del patrimonio, uh-huh. Sí, de los bosques, ecólogo, y bueno, estaremos hablando de ciencia, de los contenidos de esta revista, porque precisamente queremos seguir este diálogo, ¿sí? Uh-huh. Queremos seguir enriqueciéndonos también con las aportaciones de los investigadores y, bueno, pues tratando de cumplir un poco el objetivo de la Dirección de Comunicación de la Ciencia a cargo del doctor Manuel Martínez Morales, que es que la ciencia se popularice, ¿sí? Nosotros hacemos, comunicamos, difundimos, divulgamos, como le quieran llamar, pero nosotros estamos buscando que la ciencia se haga popular. Entonces, pues ojalá que nuestra revista se mire como una revista de una moda que nos está haciendo falta asumir. Y que además está en redes sociales, ¿verdad? Y la podemos descargar. Sí, sí, la pueden ver también. Si alguien consigue el ejemplar impreso, tiene unos códigos QR a través de los cuales ustedes pueden tener acceso a ella de manera gratuita. Recuerden, uh-huh. La ciencia que se hace en la Universidad Veracruzana es gratuita, es del pueblo, son recursos del pueblo y es para el pueblo. Y pues ahí van a encontrar nuestra revista toda colorida, ella, primaveral, pasando, entrando ya al verano. Y bueno, pues esperamos que también nos comenten, ¿verdad? Porque de la crítica y del comentario uh-huh. siempre uno se enriquece. Aida, cuéntanos, por favor, desde tu trayectoria y tu experiencia al frente de la edición de esta revista, ¿qué ha florecido en ti? ¿De qué te has dado cuenta al estar cerca de tanta información científica que se tiene que traducir y transmitir, capilarizar hacia distintos sectores de la sociedad? Bueno, pues ahora sí que voy a hacerles la historia como la hizo la doctora Leti Cano, ¿verdad? Que yo estudié la biología y entonces en la primera dependencia en donde tuve que trabajar, pues veía yo que no se comunicaba nada, que todo se quedaba allá adentro. Entonces empezó la propuesta de hagamos algún periodiquito, alguna plana. Y yo tenía, bueno, ya por ahí un cierto acercamiento con periódicos, a la labor editorial. Y bueno, de ahí empieza a surgir esta inquietud. Y tan es así que imagínense que yo me hice maestra en producción editorial, ¿sí? Entonces, pues a lo largo de los años yo he venido viendo cómo La Ciencia y el Hombre, revista, se ha transformado buscando siempre cumplir las necesidades de los tiempos, de los tiempos que van cambiando. Y bueno, esa ciencia que tenía que escribirse de manera especial y que solo era para compartirse entre legos, pues tuvo la necesidad de salir a la calle, y lo ha hecho a través de varias etapas en la revista, que han sido, bueno, ya contamos casi como con, podemos delimitar 4 etapas en la revista, en donde pues ha ingresado la obra plástica, ¿no? Como una herramienta de sensibilizar al lector para que se acerque a la ciencia. Luego, pues bueno, han transcurrido diversos tiempos. Luego vino entonces la necesidad de no solamente tener la obra plástica, sino de trabajar de manera plástica el lenguaje. Es decir, hacer una intervención en esos textos tan especializados, en donde ya no hablemos de manera técnica, sino ahora de forma coloquial, tejamos historias, narremos hechos y contemos eventos así a nuestras comunidades y nos hagamos entender, ¿no? A los científicos. Entonces, pues ha sido un largo andar y un proceso de transformación importante la que han llevado los textos, y que, bueno, es propio de una labor editorial en cualquier disciplina, déjame decirte, porque estoy, ustedes saben, y ardua labor. Soy colaboradora de dirección editorial y de publicaciones, y bueno, pues a cualquier tipo de texto de cualquier disciplina se le da ese tipo de tratamiento, ¿no? ¿Qué voy a decirte a ti, Citlali, que escribes maravillosamente, que sigo tu columna también? Y bueno, el lenguaje es el lenguaje visual y el lenguaje textual, son dos de las herramientas imprescindibles en la comunicación. Y pues esto es lo que ahora le venimos ofreciendo. Ay, ahora sí que como el yerberito, pues ahora le venimos ofreciendo. Oye, y en ese venirnos ofreciendo, en todos estos años y en estos tantos volúmenes que ha tenido la revista La Ciencia y el Hombre, ¿con qué nos hemos podido encontrar? Si alguien quiere ir rescatando información de esta revista, ¿con qué se ha encontrado? ¿Qué temas? Uy, bueno, tenemos una, imagínense que tenemos 33 años, estamos jovencitos, rebosantes, pero bueno, 33 años son 33 años, sí. Y tenemos un centenar de artículos, así como de autores también. Yo les decía de los códigos QR, porque pues somos modernos, ¿verdad? A los 32 cualquiera es moderno. Entonces, en esos códigos QR ustedes van a poder encontrar el índice de autores y de temáticas, y hemos tenido... ¿Qué les voy a contar? Del cerebro hemos hablado vasto, y en ecología se ha publicado muchísimo. Hemos abordado temas complejos como es la filosofía de la ciencia, nos hemos puesto a reflexionar. Hemos también tratado un poco de matemáticas avanzadas. Ahora mismo estamos, les vamos a dar primicia, pero estamos fabricando un número que va a tener que ver con la física. Entonces, imagínense el reto al que se enfrentaron los investigadores para que les hablemos a ustedes de física cuántica, pero de una forma que lo podamos entender. La medicina ha estado presente sin duda, y bueno, pues les digo, entren a la revista, entren a la página de la universidad, busquen La Ciencia y el Hombre y van a encontrar también todo un caudal de artículos y de autores con un sinnúmero de temas, todos ellos súper atractivos, pero sobre todo útiles para nuestra sociedad, ¿sí? Un aspecto que nosotros cuidamos es que decimos que sean temas con pertinencia social. Eso es como el slogan de la Dirección de Comunicación de la Ciencia. Y si nos ponemos a profundizar y analizar qué es la pertinencia social, pues simple y sencillamente es el conocimiento. Entonces, todo lo que podamos aprender y que nos sirva para nuestro día a día, o para reflexionar, o para voltear a mirar, pues todo eso es pertinente. Entonces, así es como como hacemos la ciencia. Y sin duda alguna. En la universidad. Y más en estos tiempos donde necesitamos no de la competencia, sino de la colaboración y de la cooperación entre todos, de científicos, de investigadores como la doctora Leti Cano, que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros aquí en La Ensalada. Todo lo contrario, ¿eh? He disfrutado mucho. Y esperemos que no sea la única ocasión en la que la tengamos por acá, que nos venga a hablar más sobre recursos bioculturales. Y indudablemente es un gusto y un placer que estés con nosotros aquí, Aida, de